brujas y brujos, druidesas y druidas, paganos, con ustedes la segunda edición de Bloopers de la Magia del Roble. La adivinación... ¿Quieres el micrófono? ¿Te vas a callar? Ya tienes más bloopers. Sí, yo tengo más bloopers. Es otro. Está grabando. La adivinación es la práctica. Mi amor es más fuerte que tu talismán. ¿Se callaron o no? La adivinación. ¡Te atraparé! ¡Maldito tu corazón! ¡Ya el mío! ¡Ya! ¡Qué naco eres! ¡Naco! 5, 4, 3. Bueno, pues ya estamos en tu sección favorita. Estamos en la sección de saludos. ¿Y a quién podremos mandar a saludar? ¡Nadie nos escucha! ¡Nadie nos pela! Y sí, no queremos que este podcast deje de... Sí, yo sí de... Podcast no alcanzo. Ay, gracias. Gracias, México. No hay saludos para nadie. Podría parecer solo una vieja curiosidad, una pintoresca memoria de un pez... Este texto... Tienda mágica donde encontrarás átames, copas, escobas de danza, escobas de limpia, calderos, espejos mágicos, pentáculos, morteros, inciensos, coronas, joyería, libros de las sombras. Ya se me acabó el aire. Maui Boss. Bueno, ¿qué tal les pareció la canción de Priscilla? El antiguo arte de la adivinación nunca ha perdido su popularidad. Fin del primer acto. Yo lo que sí estoy consciente es una... Alguien tiene que ser vegetariano y en esta casa le tocó a Gaela, ok, gracias. Háblenle a los gatos, vamos a traer uno de mis meninos. Hola, ¿qué tal, chiquito? ¿Cómo estás? ¡Emau! Ah, no, así no le hace un gato. ¡Miau! Ay, qué chafo gato. A ver, ¿tú eres el gato? ¿Qué pasa? ¿Ya había cerrado? ¿Yo estaba en Babalandia? Ah, ok, entonces voy bien. Pensé que ya habías concluido yo. Shit, creo que lo que estoy diciendo ni el caso. ¿Cómo? ¿Ven lo que pasa por comer carne humana? Ay, perdón. ¿Se grabó? Ah. Se los dejo ahí a su conciencia. Ya no sé qué decir. Estoy debrayando. Concluimos entonces. Di sí a la carne, di poco vegetal. Qué cruel. Por supuesto que no. Hagan lo que quieran. Digan sí a los excesos. ¡Claro que no! Se te notan. Gordito y feliz y no flaco y traumado. Ok, gracias, bye. Y haber pasado un rato grato, y ya. Gracias por venir, gracias por participar, Cronos. Gracias, yo en lo personal me divertí mucho, me gustó mucho la... A ver, Gala Perruchita, despídete, por favor. Ay, pensé que me lo habías aventado. Yo estoy ciscada. Sí, no lo siento que sea igual... Ah, por cierto, de los ganadores de la dinámica te invito a que te eches un... Según cuentan, en... A ver, Wiz, que diga Shadow... Ay, ya me quillé, no sé ni para dónde ando volteando. Este tema... Ya ves, se me fue el río. Tener aquí una charla, plática acerca de elementos oscuros dentro del paganismo. Es que me están soplando aquí, así que... Sí, aquí estamos transmitiendo en Radio KK desde el infinito y más allá, porque sabe dónde estoy, ¿verdad? Radio KK. ¿De cómo ves a los dioses? Como un gran pollo. No. ¿Alguien tiene un saludo que hacerle a alguien? Te mando un saludo por micrófono. Mira, le hago con la manita así. Es un saludo espiritual. Es proyección energética. Sí, le mando todo lo que me sobra. De que lo escucharon en el podcast de la magia del roble. La inscripción es gratis. Bueno, pues Alshis se quiere dedicar a una canción que se llama Qué bonito soy, qué lindo soy, como me quiero. Pero yo no soy egocéntrico. No. Yo sí. Yo no soy egocéntrico, yo no tengo la culpa de que el mundo gira. No soy egocéntrico, tengo la autoestima alta. Es una canción que queremos dedicarte a ti. Queremos homenajear simplemente tu existencia. Ah, yo no canto bien. Ocupo coro. A ver. ¿Cómo empieza? Qué lindo soy, qué bonito. Okay. Una, dos, tres. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ja, ja. Si mi me muero. Ja. Jamás me podré olvidar. Y bueno, vamos a empezar con Alfredo. ¡Ay! Sobre todo, bueno, en cualquier sendeno. ¿Sendeno? ¿Sendeno? Ya yo algo más para los bloopers. A su fragua para pues, a ver. En el momento que surgió la necesidad de que el ser humano se acercara a ella para pedirle ayuda, ¿crees que siga siendo la misma desde ese momento a remoto atrás? Ayúdenme. No. Tomado del cuidado del alma de Thomas Moore. Me ha ayudado a ser una persona íntegra. Ey. Se me fue. Bueno, solamente una aclaración. Acne no es ella, es él. Ah, bueno, gracias por el dato. Se me pasó, es que acne sonaba femenino, pero qué bueno que nos haces la corrección. No conozco muy bien el panteón hindú y pues lo escuché como mujer. Perdón. Pero bueno, en fin. Ahora sí, Carlita. No sé decir mis ideas. No tengo congruencia al hablar. No soy buena hablando. Entonces llama a Ockman. ¿Sí me entienden? ¿Sí me di a entender? No, pero bueno. No, pero me comenta otra cosa, ¿no? Bueno, pues me encanta esto que nos comentas, Gaela, porque sí, pues no. Porque me gusta y ya. Eso exactamente. Sí, sino simple, y los que tengan problemas me hacen muchas bolas, gracias, bye. Pues bueno, creo que falté yo, no sé qué, si alguien me quiere hacer una pregunta. ¿No tienen preguntas?